Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. Somos un grupo trabajando por la cultura y la palabra. Radio Tlacuache. Proyectos sociales, culturales, conferencias, presentaciones de artistas, libros, revistas, músicos, escritores y más. Radio Tlacuache. Escúchanos por La Voladora Radio en el 97.3 del FM todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro Educativo Ayapango, preescolar particular, ubicado en calle Libertad número 6, ferrocarril y callejón sin salida, en Ayapango, Estado de México. Teléfono 597-98-247-18 o 55-46-08-69-86. Radio Tlacuache. Con Eduardo Garrido y Roberto Alonso. Estamos con ustedes. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Radio Tlacuache. Pues estamos aquí este lunes ya con algunos invitados y estamos de manteles largos. Pues bueno, soy Roberto Alonso y comenzamos. El día de hoy nos acompaña nuestra amiga Liliana Ruiz, quien ella es chef. Bueno, buenas tardes. Como nos decía nuestro compañero Roberto Alonso, me llamo Liliana y pues estudié la carrera de gastronomía. Es un placer estar compartiendo con ustedes esta tarde. El tema se va a tratar de la importancia de la lectura. Pues ahorita le doy de nuevo la palabra a nuestro presentador. Nos acompaña también Ana Sánchez, ella es bailarina a nivel profesional. Ana, muchísimas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, Roberto. Para mí es un placer estar aquí. Pues ya lo dijo muy bien Roberto. Yo estudié danza contemporánea y pues bueno, encantada de estar aquí. Pues también nos acompaña nuestra amiga Luz Alonso. Luz, buenas tardes. Buenas tardes, otra vez es un gusto para mí estar con ustedes. Quien hoy nos va a platicar de una lectura muy muy interesante y que bueno, pues vamos a recomendar. En controles nos acompaña nuestra compañera Rocío y en nuestra página de La Hora Tlacuache nos acompaña Isabel. Isabel, muy buenas tardes. Chabelita. Pues bueno, vamos a estar a comenzar a platicar el programa anterior. Estuvimos hablando acerca de la importancia de la lectura, de por qué leer, para qué leer y qué leer. Y bueno, hacer las diferencias entre lo que es un lector, un leedor y para qué me sirve, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta, así como de cajón, a nuestras dos invitadas principalmente. Que tienen una formación no propiamente de letras, pero que sí tienen una formación de alguna manera, ¿no? Yo preguntaría a Liliana, ¿a ti cómo te ha servido la lectura en tu carrera? Bueno, pues básicamente la lectura es una parte fundamental en la formación de cualquier persona, independientemente de la carrera que está estudiando. Por ejemplo, bueno, nos ayuda a crecer en lo personal y nos ayuda a desarrollarnos como profesionistas también. Sin embargo, pues la cultura mexicana no tiene muy arraigada lo que es la lectura en la sociedad. Bueno, a nosotros nos piden, y es un gusto también para nosotros estar leyendo acerca de la gastronomía, porque la gastronomía es muy amplia. Como todos ya sabemos, México es patrimonio gastronómico de la humanidad. Sí. Entonces es algo muy, muy interesante porque la cocina mexicana se extiende hasta los confines de la tierra, del mundo. Yo creo que en todos los lugares donde vayamos vamos a encontrar un restaurante de cocina mexicana. Entonces, el estar alimentándonos de la cultura de otros países nos ayuda a transmitir el sazón a los platillos que nosotros elaboramos. Es más que nada eso, alimentarnos de la cultura que hay en diferentes lados para poder proyectarnos. En tu carrera, que cuando estabas, obviamente no nada más es la parte de vas a guisar o vas a mezclar ingredientes, sino es esa parte que tú descubres de otra cultura para hacer guisos. Sí, así es. Aparte, independientemente de conocer los ingredientes que se dan en otros lugares, también podemos saber cómo es las personas de allá, qué es lo que ellos más consumen. Por ejemplo, en el Mediterráneo están los frutos secos, aceites, dátiles, ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí en México, pues prácticamente más como que son los chiles, las cosas que pican, todo eso, ¿no? Pero hay algunos guisados que obviamente llevan chilito y son geniales. Sí, sí. Y son representativos a nivel mundial de nuestra cultura mexicana. Sí, por ejemplo, igual los chiles en nogada es un platillo representativo, el pozole también, los tacos, creo que todos aquí en el mundo dicen tacos y luego enfocan México, ¿no? Pero también es parte de la cultura. Sí, nosotros al estar leyendo acerca de otras recetas podemos conocer la cultura de esos lugares, qué es lo que ellos prefieren comer, por qué ellos deciden ese tipo de cocción. Por ejemplo, en el Mediterráneo utilizan más las cosas asadas, casi no utilizan aceite de oliva, frutos secos, y así nos alimentamos y sabemos qué es y cómo las personas viven en ese lugar en donde se encuentran. Y fíjense, eso es a través de la lectura. Uh-huh. Obviamente tú descubres cosas, haces cosas tuyas a través de textos, uh-huh, a través de libros, y ahora lo estás poniendo en práctica. Liliana es una de las personas que nos patrocina a Radio Tlacuache. Por ahí está su video ahí en la página de La Hora Tlacuache. E igual súmese, dele like, dedito arriba, y háganos su comentario. Igual quiero mandar un saludo a los alumnos del CBT número 3, señor Machen Heisler Chalco, que dijeron que nos iban a estar escuchando. A ver si es cierto, quiere sus comentarios, si no están reprobados. Además tienen que leer. Y bueno, un aviso, si deseas ayudar a La Voladora Radio, a estos datos, que es una cuenta de Banco Azteca, a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca, el número de cuenta es 3476-1365-6006-89. Pues ya saben, somos una radio independiente y pues bueno, les vamos a agradecer pues su donativo, su apoyo. Y también contáctenos aquí en cabina en el 97-852-52 o a través de www.lavoladora.net o a través de nuestro correo, que es cabina@lavoladora.net. Igual, antes que se me olvide, quiero mandar un saludo a nuestra doctora estrella que va a venir el próximo programa, que es Sandra Anayeli Ruiz Esparza Suárez, quien nos va a venir a platicar de cómo aprende el cerebro el proceso de la lectura. Ahorita nuestra compañera Luz nos va a platicar de algo que me venía diciendo allí en el camino, así como de si es bien importante lo que ella nos tiene que decir, de las edades, de a qué horas tenemos que empezar a leer y cómo leer y qué tipos de lecturas, pues como papás o como adultos, recomendarle a los chicos para que lea, ¿no? Y pues bueno, la misma pregunta a nuestra amiga Ana Sánchez. Sí. Ana, ¿qué tan importante ha sido la lectura en tu formación? Bueno, al igual que Liliana, la lectura es fundamental en cualquier carrera, ¿no? Así estudies matemáticas, danza, gastronomía. Dentro de la carrera de danza es importante. Nuestra formación equivale no nada más al aspecto físico. Tenemos que tener un aprendizaje de la historia de la danza en México, de la historia de la danza en el mundo. Principalmente, la mayoría piensa, bueno, nada más te centras en la danza en el mundo, ¿no? ¿En qué año inició? ¿Cómo es el proceso histórico? ¿A partir de cuándo se empezó a crear otro tipo de danza? La danza moderna, la danza contemporánea. Sin embargo, como mexicanos también es importante saber la historia sobre la danza en México. No nada más folclórica, porque tiene su parte, así como el ballet tuvo su auge aquí en México y lo sigue teniendo, la danza contemporánea ha tenido un proceso bien padre en México. José Limón, Eli, Gloria Campobello, y pues bueno, actualmente tenemos a muchísimos bailarines importantes y coreógrafos, no nada más a nivel nacional, ¿no? Y pues bueno, es importante tener esa parte histórica. Y bueno, ya como la parte del bailarín, sí es importante conocer el aspecto general de todo, ¿no? El trabajo coreográfico es muy importante. Por ejemplo, el trabajo que yo hago es un trabajo coreográfico. Es importante tener un marco teórico, un marco histórico. Y bueno, ¿cómo hago eso? A través de la lectura. No nada más tengo que llegar y decir, voy a poner esto. ¿Por qué? Porque me gusta, ¿no? Tengo que tener una base. Si voy a presentar una coreografía, tiene que tener un guión para que esto tenga una lucidez para el público. Entonces, sí es importantísima la lectura. Si no fuera por la lectura, creo que sería... la danza sería muy vacía. O sería nada más el proceso musical, el proceso corporal, y pues no tendría un significado relativamente. Bueno, sabemos también que hay diferentes tipos de lectura, ¿no? Uh-huh. La lectura gráfica, la que nosotros pues descubrimos en los libros, en las páginas. También está la lectura utilitaria, que es la que me sirve para informarme nada más, ¿no? Y la lectura por placer, que sería lo ideal, que nuestros chicos llegaran a esa lectura por placer, de no nada más leo porque me dejaron esta tarea, ¿no? Sino de ahora leo por placer, porque me gusta, pero sí hay que tener en cuenta qué voy a leer, qué voy a leer. Nuestra amiga Luz nos puede platicar acerca de este proceso un poquito, así como una probadita de. Bueno, pues primero vamos a hablar de la importancia de la lectura y de a qué edades, ¿no? Cuando tienes 4 años, pues es obviamente que no sabes leer, pero ves las imágenes y comienzas a interpretar. Desde los 4 adelante interpretas. ¿Qué es interpretar? Pues darle que tú ves esta imagen y decir, ah, pues tal vez y le va a regalar las rosas a la princesa. Aunque no lo leas, interpretas y ves, asumes a las imágenes, tal vez esto pasó aquí o tal vez no pasó allá, y vas construyendo tu propio criterio tras lo que ves. Hoy platicábamos acerca de eso en la escuela con una profesora que se llama Griselda, la cual le mando saludos. Y ella nos comentaba que los niños de 4 años comienzan a interpretar, y cuando tú le regalas un libro, por ejemplo, pues ellos ven las imágenes y comienzan a desarrollar su propia historia. Y tú como padre, para levantarte el ego que tienes, pues le dices, no, lee bien, o ¿qué es eso? También está la parte de alfabetizar y aprender a leer. Cuando entras al kinder, lo primero que te meten, las vocales, ¿no? Y este es A, y este es E, y este es I. Y tú como niño, pues va entrando toda esa información a tu cerebro, y pues se bloquea, y ya no lo haces por gusto, ya lo haces porque tus padres te están obligando, y porque en la escuela te están obligando. ¿Qué pasa cuando el niño pasa a la primaria? Pues ya no lo hace por gusto, sino porque desde atrás lo trae. Y nosotros hablábamos hace rato, pues, ¿qué importancia tiene? Pues muchísima. Yo la veo en mi carrera y es lo principal. Pero yo creo que... ¿sí? Entonces es lo principal en mi carrera. Estudio lengua y literatura hispánicas en la universidad aquí en Guaym. Y es lo más importante que tenemos. ¿Pero qué leer? ¿Y para qué leer? Pues eso es muy importante, ¿no? De sobre todo entender cómo me voy a acercar a elegir los textos que sean de mi agrado. Claro. Y no necesariamente textos informativos, sino claro, ya más bien que tengan que ser de mi agrado. Pues claro. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Radio Tlacuache. Con Eduardo Garrido y Roberto Alonso. La Voladora Radio es una radio comunitaria y de servicio público dedicada a abrir espacios de comunicación. Integrada por mujeres y hombres de todas las edades, religiones y convicciones políticas. La Voladora Radio se sostiene con el aporte voluntario de sus miembros, actividades culturales y donativos de personas que creen en nuestro proyecto y en la comunicación ciudadana y apartidista que promueven las verdaderas radios comunitarias. te invitamos a realizar un donativo que nos ayudará a la permanencia digna e independiente de este proyecto radiofónico. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5:19 minutos. XHECA, La Voladora Radio, La Voladora Radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Radio Tlacuache, un grupo trabajando por la cultura y la palabra. Que atraviesa y rebota en la pared. Siento que patea todo el tiempo en mis párpados, dos velas que vuelven a amanecer. Y mientras tanto, el reloj sigue avanzando y me quedo viendo el muro y aquel rayo de crecer. Para mi suerte, aún sigo respirando y te esperaré hasta cuando caiga el atardecer. Y sin embargo, conocía la respuesta. Aún fuera tarde, no ibas a volver. Me tomé un trago a tu nombre y me fui con mi paso apuñalando las huellas de que se fugaron como gatos, se escondieron para poderse morir. Lamieron las heridas, pesadillas que arruinaron los finales antes de despertar. O quizás solo fueron espejismos de una ingrata vigilia que ni a dormitar llegó. Los sueños son vida y la vida son sueños, yo en ninguna. Pues bueno, ya regresamos aquí a La Voladora Radio en el programa Radio Tlacuache. Pues bueno, acabamos de escuchar la canción de Valeria Carrillo que se llama Arriles. Ella es cantautora y bueno, pues se acaba de acercar aquí a la zona oriente. Apenas estuvo con nuestros amigos de la estación. Y aprovecho para comentar que ellos también son patrocinadores oficiales de La Voladora Radio, el café restaurant Galería La Estación, aquí en Amecameca, música en vivo de jueves a domingo y eventos sociales. Se pueden venir a tomar un cafecito, un cappuccino, un pastel, alguna ensalada. Y bueno, ellos están ahí en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la capilla de San Miguel, aquí en Amecameca, México. Y su teléfono, también tienen servicio a domicilio, es el 97-805-86. Pues bueno, ahí está el patrocinio de nuestros amigos y también de nuestros amigos del Colegio Liceo Canadiense, maternal, kinder, primaria. Tienen inscripciones abiertas todo el año. Cuentan con transporte escolar, son bilingües. tienen biblioteca y ludoteca. Su teléfono es el 97-800-38. Ellos están ubicados ahí en Avenida 20 de Noviembre, número 46, aquí en Amecameca, Estado de México. Y tienen una promoción en inscripción, que es de enero a febrero el 50%, de marzo a abril el 40%, de mayo a junio el 30%, y cuentan con becas del 75%, 50% y 25%. Y bueno, nos pueden contactar, ya saben, a través del 97-852-52, a través de la línea de teléfono, o también a través de www.lavoladora.net, o de nuestra página, que es La Hora Tlacuache. Pues bueno, seguimos con esta parte que estábamos platicando acerca de la importancia de la lectura. Bueno, ya nos platicaron nuestras dos invitadas acerca de la lectura, que de alguna manera pues era requisitada por la escuela o la universidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esa parte de la lectura por placer? ¿Qué es lo que te gusta leer, Liliana? Bueno, pues la lectura por placer. Bueno, digamos que en este tiempo ya la mayoría de las personas están acostumbrados a que sus ojos vean la escena, ¿no? Sin embargo, la lectura por placer desarrolla otra parte de nuestro cerebro porque podemos imaginar lo que está pasando en ese momento. A mí siempre desde el principio, y le doy gracias a Dios porque siempre me ha gustado leer, ha sido algo que me ha gustado siempre, ¿no? Cualquier libro de ciencia, por ejemplo, La Divina Comedia, ese libro me encantó desde que lo leí, ¿no? Dije, no, este libro está hermoso. Bueno, ya de ahí vieron como más libros así como igual, como de ciencia ficción, así es lo que a mí me gusta. Por ejemplo, igual apenas leí un libro que se llama ¿Acaso soy ese muerto que vive para pensarse? De hecho, ese escritor vino aquí a la cafetería, al Europan, ajá. Vino al Europan y estuvo patrocinando mucho su libro y había ¿cómo se dice? Y pues sí, estuvo muy bueno, ¿no? Tiene un poema específicamente que se llama Humanidad en Decadencia, que está muy bueno. Y pues lo que a mí me gusta de la lectura es que lleva tu mente a otro nivel, que tú empiezas a imaginar, empiezas a ver la vida de otra forma. Bueno, otra vez el título, ¿cómo se llama? ¿Acaso soy ese muerto que vive para pensarse? ¿Acaso soy ese muerto que vive para pensarse? Ajá, ese es muy bueno también. Y bueno, ahorita que comentaste que lo vino a patrocinar, pues bueno, quiero hacer una invitación, porque el próximo 22 de septiembre, un servidor va a estar presentando su último libro, que es el tercero, el de Cocinando la piel de la luna en Tlalmanalco, en el Café del Bohemio. Vamos a estar presentando ahí, y me acompaña un amigo que es Carlos Díaz, él es trovador, también es cantautor, y bueno, tenemos un proyecto ahí muy, muy, muy padre, y pues les hacemos la invitación para que se vayan a tomar un cafecito, un pastel, y pues bueno, ahí está el comercial. Frida, ¿querías decir algo? Buenas tardes. Bueno, respecto a lo que acaba de decir Lili, me gustaría agregar que efectivamente, gracias a todas estas redes sociales y todo el medio, los medios, los aparatos tecnológicos que se han ido adaptando a nuestra sociedad, las personas ya no leen en el sentido en el que ya no imaginan, porque ya todas las imágenes que se les presentan, o por ejemplo, si se meten a una página en algún sitio web, lo que aparece que son anuncios, ¿no? Entonces, esto va a desviar la atención que tienes que tener hacia la lectura, y la lectura que tenías que enfocarle 100% ya se fue desviando por el sonido que vaya creando un anuncio, por la imagen que creó otro anuncio. Entonces, esa atención que le tienes que dirigir a la lectura se desvía un 20% y finalmente tú ya no estás imaginando porque solamente lees por leer. Entonces, aquí en este aspecto, bueno, me gustó el comentario que acaba de hacer Lili, y pues bueno, quería enmarcar un poco. Pues que fíjate que ahorita en estos momentos, pues bueno, la sociedad se enfrenta a esa parte, ya no la lectura de un libro. De hecho, por ahí se quiso hacer el audiolibro, creo que no pegó muy bien, y se han estado queriendo reinventar cosas, porque yo no concibo una sociedad sin lectura, al menos sin lectura por placer. Lectura informativa, lectura utilitaria siempre va a haber. ¿Por qué? Porque necesitamos comunicarnos de alguna manera. Y bueno, lo hacen a través de imágenes. Esto lo vemos en la carrera de diseño. ¿Por qué? Porque ellos tienen que aprender a comunicarse a través de imagen. El otro detalle es que la gente no necesariamente sabe leer esas imágenes. Sí, pues bueno, yo veo que de cierta manera la tecnología está quitándole esa parte creativa al ser humano, esa parte que tiene la habilidad de poder imaginar, de poder hacer, de poder plasmar arte o de utilizar su imaginación. Eso es lo que está haciendo ahorita la tecnología, está haciendo el trabajo que nosotros como seres humanos deberíamos por naturaleza poder hacer en nuestra mente, esa imaginación. Ese es un trabajo que nos queda a los que nos dedicamos a hacer libros, a los que nos dedicamos de alguna manera a las cuestiones culturales o artísticas, como la danza, como la comunicación que hace nuestra amiga Frida Isabel, o las letras que trabaja Luz. Aquí yo preguntaría, yo me imagino, y bueno, sí lo voy a decir así como manera de chisme, porque la neta sí pasé una vez a saludar a Lilia allá a su negocio, y estaba guisando y oyendo música y cantando así bien chido, ¿no? Entonces es la otra parte de la parte humana, ¿no? Que viene a desarrollarnos con lo que comemos, ¿no? Entonces yo creo que sí es bien importante el poder entender qué onda con la lectura. Y más la gente que nos dedicamos a desarrollar esta parte, esta habilidad, tanto lectora como de análisis, pues sí tener bien presente, ¿no? ¿Qué tipo de chicos tengo enfrente? ¿Qué les voy a pedir para leer? Estamos ahorita, le decíamos, en la etapa de transición, en que el texto ya hay quien dice, no, ya ni sirven, lo bajo en PDF, ¿no? Lo leo en PDF. Pero yo creo que está esa parte que no vamos a poder sustituir jamás, sí. La parte del libro, de hojearlo, tocarlo, el olor. Olerlo, sí. Respirarlo y permitir que te metas dentro de esa historia. Si tiene algún comentario o quiere participar con nosotros acerca de alguna experiencia que haya tenido, comuníquese al 9785252 o a través de la página La Hora Tlacuache. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Radio Tlacuache con Eduardo Garrido y Roberto Alonso. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5:32. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Radio Tlacuache, un grupo trabajando por la cultura y la palabra. Pues ya regresamos aquí a La Voladora Radio, Radio Tlacuache. Pues bueno, seguimos platicando, ¿no?, acerca de la importancia de la lectura. Hasta ahorita nuestras invitadas nos han comentado que han leído, que han aprendido, porque hacían platillos, porque descubriste la danza, los orígenes de otros países, uh-huh, y toda esa parte. Ana, ¿qué te gusta leer a ti? Creo que soy de una lectura muy universal. Ya muy detalladamente me encanta la poesía. A mí ponme a leer Mario Benedetti, Jaime Sabines, Pablo Neruda y soy feliz. Como te comentaba hace rato, la parte de la creatividad del coreógrafo tiene mucho que ver con que uno que lee. Hay coreógrafos que trabajan de una manera muy complicada, ¿no? O al menos eso le hacen ver al espectador. Uno como bailarín tiene ya como la idea de, bueno, se está refiriendo a esto. O hay veces que dices, no sé, no entiendo. Tal vez eso pase con algunas de mis coreografías, no sé. Pero bueno, al menos dentro de la lucidez que trato de darles, me dejo llevar un poquito por eso. Generalmente, dentro de la coreografía siempre trato de tener un guión, basarme en un guión que yo misma creo, ¿no? No es como de, voy a hablar sobre el amor, ¿no? O sea, es un tema muy general. Si voy a ser más específica, puedo hacer una coreografía con Te Quiero de Mario Benedetti, que estás hablando al 100% de amor y cariño y todo junto, ¿no? Fíjate, en esa parte, yo creo que ahí tú como coreógrafa de baile, es un poquito más complicado porque el cuerpo tiene que transmitir lo exacto. que dijo Vargas Llosa o Benedetti en su poema, ¿no? Uh-huh. O sea, es como un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque ahí la gente tiene que hacer otro tipo de lectura, una lectura visual del cuerpo, ¿no? Del cuerpo, exacto. Uh-huh. Y bueno, ya un poquito más específico, como bailarín, ahorita que hablaban un poquito de las sensaciones, por ejemplo, si algo me gusta de la lectura, no, a mí no me gusta leer en el teléfono un libro, no le encuentro el placer, no hay nada como tenerlo así enfrente, ¿no? Es importante las sensaciones, como bailarín es muy, muy, muy importante, ¿no? Yo lo que trato siempre de decirles a mis alumnos es que no bailen por bailar, bailen con un significado, sientan algo. Si estamos hablando de tristeza, sientan la tristeza para que ustedes lo puedan transmitir. Fíjate, yo ahí percibo la parte media uh-huh. entre lo que tú haces, existe el lenguaje a base de señas. Sí. Y también nos comunicamos, que desconocemos ese código, es muy diferente, ¿no? Pero es esa parte que está en medio. La danza sería como una partecita como más alejadita de las de los signos con las manos, sí. ¿no? De las palabras con las manos. Uh-huh. Fíjate, ¿tú trabajas con algunas personitas? ¿A qué te dedicas? Uh-huh. Bueno, yo estaba a cargo de 3 grupos de la región oriente, daba clases en Tepetlixpa, en Atlautla y en Ozumba. Aparte de eso, soy la coreógrafa de la compañía de danza clásica y contemporánea Seolin, que prácticamente ya como bailarines de base somos 10 bailarines, ya ellos llevan de 5 años en adelante bailando. La mayoría de ellos igual inició con nosotros en clase. Mis 3 grupos se los acabo de dejar a mis alumnos, y ahorita me voy a estudiar la docencia en danza contemporánea, estaré nada más en la zona los fines de semana. Sin embargo, no dejo la compañía, llevo 6 años trabajando, dando clases y yo 18 años bailando. Entonces, pues llevo toda la vida en esto. Más lo que falta, ¿no? Más lo que falta. Más lo que se acumule. Ajá, exacto. Liliana, tienes un negocio, platícanos. Bueno, ¿en qué? ¿El establecimiento que tienes? Bueno, pues nosotros tenemos un establecimiento de alimentos y bebidas en el cual ofrecemos desayunos, son desayunos completos. Acabamos de incluir hace apenas un mes un desayuno que es un desayuno chapín precisamente de la región de Guatemala. Se llama Santiago Atitlán. Y bueno, tenemos varios así como varias opciones de desayunos. Estamos pensando en incluir el desayuno americano, el desayuno continental. Y entonces igual, ¿no? Todo eso es parte de la cultura gastronómica del mundo. Pero hace tiempo, bueno, me estaba yo acordando ahorita que hace tiempo Roberto presentó un libro en Casa de Cultura, en Ixtapaluca, bueno, el libro de Cocinando la Piel de la Luna. Sí. Entonces, estábamos hablando precisamente de los artistas, de qué es un artista, quién es un artista verdaderamente. Y pues ahorita hablando de la lectura, me vino esa idea a la mente, no pude detenerla, ¿no? Y hablando de la lectura, a mí se me hace que no es solamente parte del lector, sino que también el escritor se une junto con el lector, hacen como un complemento. Y entonces, como decía precisamente nuestra compañera, que tenemos que transmitir exactamente qué es lo que estamos sintiendo, ¿no? Entonces yo decía, no, pues sí, tiene toda la razón en eso. Debe haber un complemento entre el escritor y el lector. Bueno, es que se me vino esa idea a la mente. Pero también entre el platillo y el comensal, claro, ¿no? Sí, sí, también debe ¿Por de qué? Haber. Porque si está así como medio feo, así como, híjola, quién sabe qué sea, ¿no? Sí, sí, sí. Vaya a saber feo. Entonces, pues yo creo que ahí en esa parte sí, sí. Pues todo se coordina con todo, ¿no? Todo se complementa con todo. Pero yo creo que cuando lo hacemos ya con conciencia, es mucho mejor, ¿no? Porque ya vamos más conscientes hacia lo que queremos y hacia dónde vamos. Entonces, la lectura, ¿tú qué recomendarías, Liliana? ¿Qué recomendaría? Bueno, a mí en lo particular me gustan más así como los libros de edificación. Estaba yo viendo que hay unos libros, son poéticos sapienciales, o sea, que te ponen a pensar, que te ponen a analizar, que no nada más te estás imaginando un escenario, sino que te ponen en sí mismo a analizarte cómo estás realmente, ¿no? A mí uno de mis libros preferidos, independientemente de todo, es el libro de Job, es el del Antiguo Testamento. Es un libro muy recomendado, es el libro de Job y Eclesiastés, que son libros sapienciales, que llevan al ser humano a que se inspeccione en sí mismo y a que pueda saber qué es lo que hay en él. Y ya dentro de los libros de ciencia ficción podría ser pues La Divina Comedia, ese me encanta. Hay uno que se llama El Delfín, de Sergio Bambarén, también es muy bueno. Pedro Páramo igual. Hay varios libros buenos. Bueno, nos mandan una notita a nuestro amigo Oscar Gallardo y nos escribe: felicidades y mucho éxito. ¿Qué procede? Pues hay que comenzar a leer. Pues muchas gracias y pues bueno, pues súmate, igual, comenta, publícanos ahí qué libro te ha gustado más. Y si alguien quiere darnos un comentario, pues ya sabe, al 97 8 52 52. Pues bueno, vamos a hacer un aviso. Bueno, más bien son dos, no es cierto, son tres, pero bueno, comenzamos por el primero. El boletín de urgencia, no se ha podido localizar a nuestro amigo, él es José de Jesús Hernández Anguiano. Pues ahí les encargamos, por favorcito, si saben algo, pues pueden comunicarse aquí mismo a la cabina de La Voladora Radio, o hay unas hojitas que están ahí girando, y pues a los teléfonos que ahí aparecen. Otro aviso, dice: se informa a la comunidad que inicia la recolección de firmas para la iniciativa ciudadana de la Ley de Aguas del Estado de México. La Comisión Indígena en Defensa del Agua, Bosques, Tierra y Aire de Amecameca, junto con otras organizaciones sociales, te invitan a participar en la colecta de firmas para garantizar la no privatización del agua. Puedes pasar a firmar a las instalaciones de La Voladora Radio, ubicadas en calle San Francisco número 50, esquina con Victoria, Amecameca, Estado de México. Atentamente, La Voladora. Y bueno, pues quiero mandar también un saludo a nuestros amigos de Chalco, de Valle de Chalco, de Ixtapaluca, de Ozumba, de Tepetlixpa, de aquí mismo de Ameca, que pues bueno, nos dan chance de entrar hasta sus hogares. Y bueno, pues nuestra amiga Luz nos quiere comentar algo. Que sigan leyendo y que lean porque les gusta, y que lo más importante, que es leer, que leer, más bien dicho, pues leer lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Pues yo en mi escuela, en mi carrera, pues sí tengo que leer sobre lingüística o cosas así, pero en lo general y en lo particular a mí, pues me gusta la poesía, pero pues me gusta un poco la poesía erótica. Y creo que en ese caso mi escritor favorito es el Marqués de Sade. Genial el Marqués de Sade. Buen punto. Genial. Dicen, pues yo leo 50 sombras. No, pues lee el Marqués de Sade, algo más fuerte, algo que realmente te va a dejar, un buen sabor de boca. Y no tan comercial. Exactamente. Y pues bueno, otra pregunta más para nuestras amigas que nos acompañan el día de hoy. ¿A los cuántos años comenzaste a leer? ¿De qué te acuerdas de esa parte? Bueno, empecé a leer así ya en forma, como cuando tenía yo 14 años más o menos, 14 o 13 años, cuando entré a la secundaria yo empecé a leer, y era así de que compraba yo muchos libros y los tenía yo ahí almacenados. Pero sí, libro que empezaba, libro que terminaba, nunca me gustaba dejar las cosas a medias, no es parte de mí. Cuéntanos alguna anécdota que te haya pasado con la lectura. Bueno, llegó un punto en el que cuando yo leía algo, me gustaba tanto esa lectura que hasta llegaba yo a soñar con lo que estaba yo leyendo, ¿no? Y decía yo, esta lectura está interesante, ¿no? o ya lo relacionaba yo con algo de mi vida o así, y así empezaba yo, aparte de la imaginación, porque también no es solo leer por leer, leer por leer cualquiera puede solamente leer, pocos son los que realmente interpretan lo que el escritor está tratando de dar a entender en el libro. Entonces sí llegó un momento en el que mi mente estaba totalmente encapsulada en la comedia igual, en el soñabas libro, y soñaba yo que tú eras la protagonista. No la protagonista, pero tal vez que estaba así como en un escenario secundario o algo así, ¿no? Uh-huh. Fíjate, a mí me pasó algo muy curioso con la lectura cuando yo entré a la secundaria. Pues mi maestra, igual le mando un saludo a la maestra Aguayo, en la secundaria federal, ella nos daba la materia de español 5 horas a la semana, una diaria, y yo recuerdo que me dijo, saca tu libro y me vas a ayudar a leer. Y yo le dije, no me gusta leer. Y se paró enfrente de mí y me dijo, no, pues para que se te quite ahora, todos los días vas a leer tú en mi clase. Y sí, el primer día yo decía, ay, no, este es choro, es chisme, ¿no? Y no, que me busca y saca tu libro y vas a leer. Y saqué mi libro. Yo no leía muy bien, la verdad tenía yo problemas visuales y me costaba trabajo. Pero leía, ¿no? Todo así como de tip, tip, tip, tip, como de abonero, ¿no? Pero leía. Al segundo día, igual, vas a leer. Y ya, pues, sacaba yo mi libro y empezaba a leer, ¿no? Ya en el tercer día dije, no, ya ahora sí como que ya es mucho, ¿no? Y no desistió la maestra, me dijo, no, lee, te toca leer. Y seguí leyendo. Y leí todo el año. Me acabé el libro, y a partir de ahí, bueno, a mí se me desarrolló el gusto por la lectura porque le empecé a agarrar esa partecita de, no es tan malo leer. Y como dice Liliana, te vas metiendo dentro de la historia, te sientes parte de lo que estás leyendo, ¿no? Te absorbe, te metes dentro. Pues bueno, vamos a hacer un pequeño corte ahí, regresamos. Radio Tlacuache con Eduardo Garrido y Roberto Alonso. La Voladora Radio. La Voladora Radio, radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3 Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 46 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Radio Tlacuache, un grupo trabajando por la cultura y la palabra. Thank you. Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. Pues ya regresamos aquí a Radio Tlacuache. Pues bueno, Anita, le preguntamos, ¿desde cuántos años empezaste a leer y has tenido alguna experiencia así como media rara, con la lectura? Bueno, la lectura empezó cuando iba al kinder. Antes, bueno, mi mamá era maestra, se acaba de jubilar. Saludos, mamá, préndele a la radio. O súbele a la radio. Bueno, ella iba a trabajar, entonces la que se encargaba de irme a dejar al kinder era mi tía. Entonces, a la hora que yo me levantaba, era cuando pasaba, no sé si aún pase Mariano, un programa igual en la Mariano radio. Mariano Osorio, compa Mariano, sí, todavía. Y pues justo esa hora era la hora de cuando él leía. Me acuerdo que empezó a leer El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, de García Márquez, y bueno, me acuerdo que me empezó a gustar y lo escuchaba todos los días, me levantaba temprano, y en lo que me cambiaba, me arreglaba, desayunaba, mi tía me dejaba escuchar el programa. Después le dije a mi mamá, mamá, cómprame el libro. Yo me acuerdo que iba como en segundo, tercero de kinder. En ese tiempo nada más, eran 2 años. Y me lo compró. Y me dice, pero tú no sabes leer. Aprendí a leer y lo leía. Y cuando se acabó la narración en la radio, yo lloraba y escribía cartas con mi letra fea. Y le decía a mi mamá, es que mándaselas al coronel porque el coronel no tiene quien le escriba. Y decía que entonces le lloraba. Entonces yo le escribía y le lloraba. ¡Uy, qué bonito! Sí, qué padre. Y después de ahí, pues siguió con ¿Quién se ha llevado mi queso? También lo escuché con él, me lo compró mi mamá y seguí leyendo. Creo que tengo la fortuna de tener una mamá que la lectura siempre ha estado presente, tanto de su área de trabajo como por placer. Entonces ella tiene un librero enorme con libros y cajas con libros, y en la casa de mi abuelo tiene cajas y cajas con libros. Entonces era de, quería leer algo, corría y yo sabía que ahí estaba la enciclopedia, y me acuerdo que me encantaba leer de niña sobre los planetas, sobre los agujeros negros, y es algo que ahorita a mi sobrinito le gusta. Entonces ya es así, busquen este libro, y pues siempre la lectura ha estado como junto conmigo. Eso que acaba de decir Ana, hay que trabajarlo mucho, hay que recomendar que investiguen, que busquen, que lean. Regularmente el cerebro aprende por imágenes. Y si yo veo que alguien lee, pues lo voy a copiar el modelo, ¿no? Así es. Lustra es una cápsula. Platícanos, ay, sí, porque ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, el libro que yo estoy leyendo, o más bien dicho, leí en vacaciones, porque tuve tiempo. Se llama Doña Rosita la Soltera. Es de Federico García Lorca. Cuando yo comencé a leerlo, es como, pues viene en obra, es una obra realmente. Una obra de teatro, ¿no? Una obra de teatro, ajá, y la voy a buscar y voy a ir a verla, porque está muy linda. Y me gustaría leerles un pedacito. No, ya no. Yo creo que lo vamos a leer para la próxima. La próxima. Porque el tiempo, la verdad, ya se nos agotó. Y, pues bueno, el próximo programa no se lo pierdan. Viene la doctora Sandra Anayeli Ruiz Esparza Suárez. Ella trabaja adicciones y, pues, viene a platicar con nosotros acerca de este proceso de la lectura. Pues no nos queda más que decirle muchísimas gracias, Liliana, por venir a apoyarnos en este programa acerca de la lectura. Muchísimas gracias, Liliana. Gracias a ti por haberme invitado, ¿verdad? Ana, también muchísimas gracias, aunque ya no te vamos a tener por aquí, pero vas a venir los fines de semana. Claro. Pues igual, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué bonita igual, experiencia. Le agradecemos a nuestra amiga Frida Isabel. Muchísimas gracias. Luz, muchísimas gracias. De nada. A Rocío allá en cabina. Chío, muchísimas gracias. Sin ti seríamos nada, la verdad. Y pues bueno, esto fue Radio Tlacuache y nos escuchamos la próxima semana. No se lo pierdan y váyase sumando a nuestra página de La Hora Tlacuache. Y pues muchísimas gracias. Soy Roberto Alonso. De vez en cuando le infiel a la televisión con un libro. Este programa llegó a ustedes gracias a